Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y la tormenta Nora se intensificó a huracán categoría 1 según la CONAGUA. Esta nota de la CNN, la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA de México, informó en un comunicado que en la madrugada Nora se intensificó a huracán categoría 1. Y aquí hay una cita: el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, el CONAGUA, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Miami, mantiene activa zona de prevención por efecto de huracán desde Manzanillo, Colima, hasta San Blas, Nayarit, zona de vigilancia por efectos del huracán desde Manzanillo, también Colima, hasta Lázaro Cárdenas, Michoacán, y desde San Blas, Nayarit, hasta Mazatlán y Sinaloa, así como zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima. Detalla el comunicado que la trayectoria pronosticada tiene a Nora moviéndose paralelamente a lo largo de la costa occidental de México este fin de semana o moviéndose un poco sobre la costa. Luego, a partir de lunes, se espera que el centro de la tormenta pase sobre el Golfo de California, entre Baja California y México. Se pronostica que Nora seguirá siendo un huracán hasta el martes por la mañana, según el pronóstico más reciente, pero la posible interacción con la Tierra hace que este pronóstico de intensidad sea incierto. En este punto, la velocidad de avance de la tormenta podría disminuir, lo que permitiría que se elevaran los totales de fuertes lluvias. Y para fines de la próxima semana, Nora se debilitará a tormenta tropical una vez que toque tierra en el noroeste de México continental. Se espera que su humedad llegue al suroeste de Estados Unidos el próximo fin de semana, lo que aumentará la posibilidad de lluvias en esta región. Y en noticias del coronavirus, un maestro de escuela primaria de California, no vacunada y desenmascarada, que llegó a la escuela en mayo mientras estaba visiblemente enferma e infectó a una docena de estudiantes. Esta nota de Los Angeles Times. Estos estudiantes todos eran demasiado jóvenes para ser vacunados con el coronavirus, según un informe publicado el viernes por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. El maestro, que trabaja en una escuela primaria en el condado de Marin, era uno de los dos únicos miembros del personal que no habían sido vacunados. Y entre los 24 estudiantes del maestro, 22 fueron evaluados y 12 dieron positivo por el coronavirus. Según el informe escrito por funcionarios de salud y del condado y expertos de la Universidad de California, Berkeley, de UC Davis y de la Universidad de California, Santa Cruz, 4 padres de niños en la escuela se infectaron más tarde en el brote que involucró la variante Delta. Y según el informe de los padres infectados, 1 no estaba vacunado, mientras que 3 estaban vacunados. Los padres vacunados en el brote tenían síntomas que incluían fiebre, escalofríos, tos, dolor de cabeza y pérdida del olfato. Nadie identificado en el brote requirió hospitalización. La mayoría de los estudiantes que estaban sentados más cerca en el frente de la clase estaban infectados y una minoría de los que estaban sentados al final de la clase estaban también infectados. Según los informes, el maestro les leyó en voz alta a los estudiantes mientras estaba desenmascarado. A pesar de las reglas que requieren que los maestros estén con la máscara en su lugar en el interior del salón, la maestra, el 19 de mayo, comenzó a sentir síntomas de congestión nasal y fatiga y los atribuyó a las alergias, según el informe. La maestra en algún momento comenzó a toser, a sufrir dolores de cabeza y parecía mostrar síntomas de fiebre. No obstante, la maestra continuó trabajando hasta el 21 de mayo. Y en esa fecha se hizo la prueba del coronavirus y se informó a la escuela el 23 de mayo que la prueba fue positiva y se aisló durante una semana. Algunos de los alumnos de la maestra comenzaron a enfermarse el 22 de mayo. Y los científicos que escribieron el informe dijeron que los resultados muestran que el enmascaramiento universal dentro de las escuelas es muy importante. En California se requiere enmascaramiento en entornos cerrados en las escuelas. Esto es lo que dice parte del informe de estos investigadores. Dice, cito, la nueva evidencia de la alta transmisibilidad de la variante Delta, incluso entre personas completamente vacunadas, respalda las recomendaciones para el enmascaramiento universal en las escuelas. En total, se identificaron 27 casos del coronavirus en el brote, incluido el maestro, además de la docena de estudiantes en la clase del maestro y otros 10 estudiantes de la escuela también dieron positivo al coronavirus. Y el informe dice, los hallazgos sugieren que implementar las medidas de prevención podría proteger a los niños, adolescentes y adultos del COVID en las primarias, intermedias y secundarias, dijeron los científicos que trabajan para la Oficina de Educación del Departamento de Salud del Condado. Y bueno, aquí hay una cita, dice, una estrategia de prevención múltiple que incluya enmascaramiento, distanciamiento físico, pruebas y más recientemente la vacunación de niños y adolescentes de 12 años o más seguirá siendo fundamental para reducir la transmisión a medida que más estudiantes regresan al salón de clase, dijeron los autores de la investigación. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y Illinois restablece el uso obligatorio de mascarillas en espacios cerrados, mientras que Texas prohíbe los requisitos de vacunación. Estados Unidos registró este jueves casi 190,000 nuevos casos de coronavirus y más de 1,200 muertes por la enfermedad. Y en el estado de Illinois, el gobernador demócrata Pritzker ha restablecido el uso obligatorio de mascarilla en espacios cerrados. La exigencia incluye a todos los residentes del estado, sin importar si están vacunados o no. Y en el estado de Texas, el gobernador republicano Greg Abbott emitió una orden ejecutiva que dispone que ninguna entidad gubernamental puede exigir la inoculación obligatoria contra el COVID, incluida la de la vacuna de Pfizer, que la semana pasada recibió la aprobación total de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. La orden del gobernador Abbott se produce al tiempo que el estado de Texas está registrando cifras récord de hospitalizaciones por el coronavirus y cuando la mitad de las camas de las unidades de cuidados intensivos del estado están ocupados por pacientes con el COVID-19. Y en noticias de viviendas, la Corte Suprema de Estados Unidos revoca la moratoria a los desalojos a pesar del aumento de casos de coronavirus. Esta nota de Democracy Now. La Corte Suprema de Estados Unidos ha revocado la moratoria temporal a los desalojos durante la pandemia impuesta por el gobierno de Biden en un fallo de 6 votos a favor y 3 en contra. La mayoría conservadora del alto tribunal dictaminó que los Centros para el Control y la Prevención de enfermedades se excedieron de su autoridad y que solo el Congreso puede ordenar una suspensión temporal de los desalojos. La decisión de la Corte Suprema pone a cerca de 3.5 millones de personas en riesgo de ser desalojadas de sus hogares en los próximos 2 meses. En una opinión disidente firmada por los jueces Breyer, Sotomayor y Kagan, el juez Stephen Breyer escribió, y cito, es posible que estas personas en riesgo de desalojo terminen viviendo en las casas de sus parientes o en refugios,